contaron que iba a morir en dos o tres días, que mi corazón estaba acabado, que no aguantaría, que pa'l pobre no hay más, son tonterías, que pa'l feo la dicha no llegaría, que el muerto pa'l hoyo, que boca arriba yo acabaría, que pa'l mal de amores y los temores no hay medicina, que pa'l pobre no hay más, todo es mentira. Pues tu amor llegó y encendió mi vida. Santo remedio fuiste para mí, santo remedio. Tu amor fue cura para mí, santo remedio. Santo remedio fuiste para mí, santo remedio. Tu amor fue cura para mí, santo remedio. Se burlaban si me veían, que más reversa tendría un avión que no aguantaría, que pa'l pobre no hay más sombra.